Tiene mucho hump, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao. Tiene mucho hump, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao. Tiene mucho hump, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao. Yo quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calipso en la arena tomando sol. Bailando sintiendo mis penas, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, tiene mucho hold, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Tiene mucho hold, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao. Y bailar calipso en la arena tomando sol. Y bailando sintiendo mis venas dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh, tiene mucho hold, tiene mucho tempo y tiene mucho.